Y hablando, ustedes se imaginan, estamos hablando, ¿no?, de la presencialidad, de que los chicos en el que tengan que, el año pasado que estuvieron los padres dando clases, con los profes mandando tareas, imagínense en todo este contexto encima el conflicto de salud. ¿Vos te imaginás con la segunda ola y que tengas que salir a la ruta a cortar una calle? A cortar una ruta para que tener un sueldo digno. O sea, uno dice, a veces uno porque tiene el privilegio de vivir en el valle, ¿no? Pero hay lugares que son tremendos. Y para que nos cuenten qué está pasando en Neuquén, también algo que se viene viendo por los medios alternativos, el tema del conflicto que tiene salud, donde en Neuquén están, pero a pleno con los cortes, vamos a hablar con Laura Vergara, que es trabajadora social, y ella nos va a contar de qué va el conflicto acá en Neuquén, en el conflicto de salud, ¿no? ¿Qué tal, Laura? Saludamos a toda la gente que nos está escuchando por allá. ¿Qué tal? Sí, bueno, acá estamos en el valle, acá, y bueno, queríamos saber, estamos haciendo una introducción de que sabemos que allá en Neuquén también está muy complicado, que aparte que nosotros hemos estado siguiendo el conflicto el año pasado de los profesores y ahora tenemos el conflicto con la salud. Sí, bueno, ahí como estaban comentando, nosotros los trabajadores y trabajadoras de salud estamos hoy hace ya 15 días en la ruta cortando, hay 26 cortes en la provincia de Neuquén, con un conflicto que lleva más de 50 días, y como yo les decía recién, hace 15 días cortando las rutas en los diferentes puntos de la provincia. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la salud en Neuquén, nos decidimos autoconvocar por encima de nuestras representaciones sindicales porque en febrero se dio un acuerdo salarial de un 12% de aumento, totalmente insuficiente para poder vivir acá en Neuquén, es carísimo, la zona patagónica es carísima para poder vivir. Y nosotros como trabajadores de salud, bueno, como por ahí alcancé a escuchar, ustedes lo comentaban, el año pasado, con la emergencia de la pandemia, estuvimos todo el año trabajando sin... ¿Hola? Nosotros en la provincia. Ah, sí. ¿Sí, me escuchás ahí? Sí, ahí sí. Ah, bien. Le decía que pasaba en medio de... Tuvimos que relegar nuestras vacaciones, licencias, artículos de descanso abocados a la emergencia sanitaria. Así todo, también relegamos nuestros aumentos salariales que el año pasado no se dieron, pese a que había un acuerdo firmado con el gobierno de la provincia. Y este año se retomó la discusión a principio de año, donde entre los sindicatos representantes, entre comillas, de los trabajadores, firmaron un aumento de un 12% que consideramos nosotros insuficiente. Venimos reclamando que se nos escuche como trabajadores de salud hace más de 50 días y no hemos tenido respuesta por parte del gobierno de la provincia, que bueno, hace 15 días nos encontramos los trabajadores y trabajadoras en la ruta. Claro, sí, y me contaban cuando hacemos contacto allá de que es todo un tema porque están, vi unos videos donde había una terrible tormenta y ustedes están igual, están ahí en la ruta. Sí, la verdad, la convicción que tenemos los trabajadores y trabajadoras en lo que nos merecemos como laburantes es tremenda, y eso ha hecho que podamos resistir, ya te digo, 26 cortes en la provincia de norte a sur, de este a oeste. La provincia está cortada, las rutas de la provincia están cortadas por trabajadores. Y esto a pesar de todo, a pesar de las inclemencias y a pesar de todo el ninguneo que ha hecho el gobierno de la provincia de Neuquén para dar respuesta a este reclamo, hoy todavía nos sostiene arriba de las rutas, ¿no? Claro, y se puede ver alguna forma, o sea, que se venga alguna solución próximamente, algo real, algo que realmente se mejore la calidad del sueldo de ustedes, la calidad de vida por todo lo que están pasando. Mira, nosotros desde la semana pasada, el sábado pasado fue el último contacto que hubo con el gobierno de la provincia, digamos formalmente, porque nos venían ofreciendo en una mesa de negociación que pudimos arrancarle al gobierno como autoconvocado, en esto que yo les comentaba que estamos hoy sin representación gremial, pudimos acceder a una mesa de mediación, de negociación, donde se nos ofreció solo un bono en negro, no remunerativo ni bonificable, de 30.000 pesos, en tres cuotas de 10.000, y en paralelo a esto, los diputados de la provincia se dan un aumento, arreglan un aumento de 70.000 pesos en su sueldo. Entonces, eso la verdad que fue como un cachetazo a la clase trabajadora y a los trabajadores de salud. Entonces, bueno, con justa razón salimos mucho más enardecidos a solicitar un aumento a nuestro salario básico. Lo que nosotros queremos es un aumento a nuestro salario básico, porque creemos que de eso depende que en los hospitales públicos haya profesionales, haya trabajadores que podamos atender a la salud de la población. No está siendo competitivo el sector salud para atraer trabajadores, y eso lo que hace es desmantelar el sistema público de salud de la provincia de Neuquén, que en su momento fue un sistema de salud muy fuerte y modelo en el país. Claro, claro, es una especie de burla lo que han hecho. Y el tema de la organización, ¿cómo viene con el tema de las vacunas? ¿Ustedes como personal de salud ya están vacunados? ¿Cómo viene eso? Sí, nosotros en Neuquén, la mayoría, casi el 80% de los trabajadores de salud, por lo menos ya tienen las primeras dosis, y muchos tenemos ya el esquema completo de las dosis de COVID. Y hoy hace dos días empezó con la vacunación de la vacuna antigripal, que es la que nos damos anualmente los trabajadores y trabajadoras de salud, y eso por mérito propio de los trabajadores, digamos, que seguimos sosteniendo el sistema, porque pese a estar en las rutas y generando un inconveniente enorme al poder político, que en esta provincia en realidad el fuerte es la industria petrolera, ¿no? Y nosotros hoy estamos parando el yacimiento de Vaca Muerta, que es el yacimiento que más le interesa a la provincia y al país con respecto al abastecimiento de gas y petróleo. Nosotros tenemos, como consecuencia de esto, están desabastecidas todas las ciudades del interior de la provincia, y Neuquén Capital también no estamos teniendo combustible. Entonces, pese a todo eso, nosotros seguimos cumpliendo nuestra función esencial, que es la vacunación, la atención de la población y el cuidado también de nuestra propia salud, ¿no? Claro, de hecho me llama la atención como medios, medios tipo Infobae, lo que resaltan es que el conflicto que se lleva a Neuquén podría desabastecer el petróleo y el gas de gran parte del país, pero no resalta por qué es el conflicto. Exacto, nosotros hacemos este análisis con los compañeros y compañeras, que el gobierno provincial lo que ha hecho es mostrar el conflicto con los cortes de ruta por el problema del abastecimiento y de cumplir el plan gas que tiene que cumplir la provincia con las multinacionales y demás, y no está haciendo foco en cómo está la salud de la provincia. En esto que vos decías recién de las tormentas y todo, no sé si habrán podido acceder a alguno de los videos, si no en algún momento se los vamos a mandar. Además de los compañeros que estaban en las diferentes rutas, en los diferentes piquetes, sufriendo la inclemencia de la tormenta, se inundaba la guardia del hospital de más complejidad de Neuquén Capital, que es el Hospital Castro Rendón, con la guardia inundadísima, y eso lo que demuestra es no solamente que nosotros estamos peleando por un salario digno, sino por condiciones de trabajo y de atención de la salud de la población, que es lo que se merece. Nosotros estamos hablando de una provincia que tiene muchísimo ingreso por regalías y petróleo y demás, que no se traduce ni en el fortalecimiento de la salud pública ni de la educación pública. Entonces, la verdad que el gobierno haya llevado el conflicto al corte de ruta y el problema de Vaca Muerta y no a cómo está la salud pública, hace que nosotros hoy sigamos en las rutas de la provincia. ¿Y el sindicato cómo se portaba con respecto a esto? Mirá, nosotros, en esto que yo les contaba recién, que nos hemos dado como una organización, la verdad que muy horizontal, y nos nos denominamos autoconvocados en este momento, ese que hay hacia el interior un montón de compañeros y compañeras que estamos agremiados a diferentes sindicatos. La conducción en este caso de los dos sindicatos que han firmado el acuerdo han sido las conducciones provinciales de ATE, Consejo Directivo Provincial de ATE, y UPCN. En contra de todos los mandatos de asamblea que nosotros hemos intentado presentar y del rechazo que hemos presentado a este acuerdo salarial, que no solamente incluye a salud, sino a todos los trabajadores estatales, diciendo que es insuficiente, la conducción provincial de los sindicatos no ha tomado este reclamo y ha abandonado a sus afiliados. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos que darnos esta organización por fuera de lo gremial en este momento para poder ser escuchados. Claro. ¿Y el símbolo de ustedes en esta lucha, el de un elefante? Quisieras contarnos por qué. Sí, en realidad surgió este símbolo porque el Consejo Directivo Provincial de ATE, que está a cargo del señor Carlos Quintriqueo, que es el secretario general de ATE Neuquén, cuando empezamos a darnos esta organización y a mostrar la disconformidad que teníamos con respecto a este acuerdo cerrado a la baja y a espalda de los trabajadores, él planteó que esto de los autoconvocados no tenía forma, no tenía cabeza, era como un elefante, no sabía si agarrarlo de la cola o de la cabeza o de la trompa. Entonces, en esa manera despectiva que él habló sobre esta organización de autoconvocados, en la que habemos incluso afiliados a ATE, como es mi caso, nosotros, bueno, tomamos esto mismo que él utilizó para desprestigiarnos como símbolos. Sí, somos un elefante, pero porque hemos tenido determinación, porque esto se fue haciendo más grande, porque estamos pisando fuerte, porque hemos tocado los intereses económicos de la provincia, y la verdad que hemos estado unidos y más fuerte que nunca, y bueno, seguimos en la ruta con esa fuerza. Así que por eso el símbolo del elefante nos define, y la verdad que lejos de ofendernos tomamos eso y lo hicimos fuerte y lo hicimos grande. Bien, bueno, Laura, la verdad que escuchar todo esto, como la vieron remando, es realmente conmovedor. Como me contaba gente que está en el conflicto contando la ruta, que no deje nombrar, me pedía por favor que no deje de nombrar, cómo cuando ustedes están en la ruta con frío, con calor, en las condiciones climáticas que sea, la gente se acerca, ya sea llevarles yerba, hacer algo caliente, criollitos, algo para comer, que realmente querían agradecer también eso, porque dice que una cosa es que, me decían, es que te lo cuente, pero lo emocionante que es ver el apoyo de la gente en la lucha que ustedes llevan. Sí, la verdad que nosotros eso es algo que lo valoramos un montón, porque la verdad que contar con este apoyo y habernos dado cuenta de lo que significa la salud pública para la población es algo que más allá de cómo se resuelve este conflicto, para nosotros es una ganancia. La verdad que cómo la comunidad está participando en esto que vos decías, desde cada vez que en algún corte se abre para que pasen algunos vecinos y demás, te tiran desde un paquetito de yerba hasta vecinos que han llegado con tráiler y con todo, leña, agua, vecinos y artistas locales que se acercan a los diferentes cortes a mostrarnos y acompañarnos con su arte, organizaciones sociales. La verdad que ha sido impresionante cómo el pueblo de la provincia ha tomado esta lucha como propia. Y esto que yo te cuento ha pasado en todos los cortes, en el nuestro. Nosotros estamos a 400 kilómetros al norte de la provincia, de la capital, de la ciudad de Neuquén, pero así ha pasado en el sur, en Villa La Angostura, Junín de los Andes, en Añelo, que Añelo es donde está como, digamos, el mayor conflicto, porque es la puerta de entrada a toda la industria petrolera, y así todos los pobladores, las comunidades mapuches, están acompañando esta lucha. Entonces, nosotros no podemos bajar los brazos, porque sabemos que atrás de esto hay un pedido de la población de fortalecer fortalecer la salud pública, es lo que tenemos la comunidad. Nosotros, además de ser trabajadores, somos usuarios de nuestro sistema público y queremos seguir siendo usuarios y siendo trabajadores del sistema público. No queremos estar en el sistema privado. Nosotros queremos estar trabajando en el sistema público y acompañando desde nuestro lugar a la comunidad, que es lo que sabemos hacer. Nosotros sabemos trabajar en la salud de la comunidad y hoy estamos en la ruta porque el gobierno nos ha llevado a este extremo, pero queremos volver a los hospitales y queremos volver fortalecidos y para seguir prestando nuestro servicio y poniéndole el pecho a lo que se viene, que es esta segunda ola de la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, Laura, te agradecemos tu comunicación, mucha, mucha fuerza, la verdad que un orgullo de saber cómo están defendiendo la salud pública de todos, porque esto nos atraviesa a todos, así que acá el micrófono abierto para cualquier cosa que ustedes necesiten o quieran difundir. Bien, bueno, nosotros también queremos agradecer a todos los medios también alternativos y comunitarios que la verdad que han sido los que nos han dado la voz, porque también es difícil poder acceder a los medios por ahí hegemónicos o que tienen otros intereses y bueno, la verdad que nosotros nos hemos sentido respaldados también por aquellos que llevan la voz de la comunidad y de los trabajadores y bueno, se cortó la llamada, pero bueno, justo lo estaba agradeciendo, así que vamos a comunicar para agradecerle realmente grosso. Terminemos con tantas peleas, por político o por religión. Si dejamos de criticar tanto, hallaremos una solución. Aunque veas que lo chupa medio, muy prontito entran a pelechar. No te metas en el facilismo, sí, que más se pasa mejor sale el pan. Cuesta mucho vivir dignamente, por eso es que nunca se debe aflojar. No le aflojen la cola a la vaca, aunque se nos ensucien las manos. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible es tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar. Llenes de rabia o rencor, uno nace para acomodado, vos naciste para trabajador. El trabajo es un regalo hermoso, trata entonces de vivir feliz. Que el que trabaja y vive contento, Dios lo mira y debe sonreír. Porque el pan ganado con esfuerzo es más fácil para digerir. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucien las manos. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar. Dejemos espacios tan grandes para que ocupen los acomodados. Cambiaremos de rumbo las cosas si tiramos para un mismo lado. Por eso dame tu mano, hermano, pidámosle al Padre Celestial que ilumine a mi pueblo argentino para que no haya tanta impunidad. Si somos todos protagonistas, reinará la justicia y la paz. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucie la mano. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar.